Si te subes a una moto, serán diversas las experiencias que podrás vivir. Viajes, adrenalina, riesgos, será tu trabajo, tu pasión y tu arte. Aquí, en Relatos sobre Ruedas, escucharemos algunas voces con historias a mucha velocidad y a dos ruedas. Historias donde son la motocicleta y el motociclista los protagonistas. Pues para mí las motos siempre han sido como un sitio, un lugar de distracción, un aparato con el cual me doy vida porque disfruto de ellas tanto montándolas como exhibiéndolas, como arreglándolas. Entonces han sido como parte de mi vida, entretención desde niño, como un juguete que conseguí desde niño y toda la vida lo he conservado. El medio de transporte más fácil de manejar por el medio del tránsito, seguro, segundo porque son más económicas y tercero porque ayudan al medio ambiente. Entonces la experiencia se coge manejando y cómo se aprende desde pequeño. El relato que se contará a continuación tendrá su voz en un fanático de las motos. Él es Dixon Zúñiga, un hombre de 60 años que lleva toda su vida amando estas máquinas. Y así he tenido muchas, unas 30 motos, pero me he quedado como con 3 o 4 porque tampoco tengo garaje para tener tantos vehículos. Ahora ya de adulto fue que llegué a conseguir la moto que te digo, una Honda 500. Después me ofrecieron una 350, la compré también. Después me ofrecieron una 360, o sea, la moto grande me gustaba mucho. Tuve esas tres un tiempo, después un muchacho me ofreció vender, que le vendiera una, se la vendí, él la convirtió en una moto pues, chopper, feliz, ya teníamos en que andar dos amigos. Y luego compré una Honda 500 de cross, después la dejé ir por otro negocio de otra moto y así. En el resumen, ahora tengo pues la 500, que es la moto que yo más quiero. Tengo un bicimotor, o sea, una bicicleta con motor de Honda C70, que es un motor chopper muy bonito. Y tengo dos motos de las que llaman señoritera, la Honda C70, que es la Honda, la moto catalogada, la moto más fina del mundo. Tenía tres, pero ya vendí una, quedé con dos de esas. Las tengo como de colección, medio las prendo, las saco por ahí, pero no las tengo para uso diario. Y ahora compré una moto de cross, una Suzuki 125. Pero a veces me enamoro de una motico que alguien me dice, yo esa moto la tengo aquí tirada, no tengo de comprármela. Y bueno, me la dan de esta manera económica, la cojo y la pinto, le pongo las direccionales, de lo que no tiene, las calcomanías como nueva, y aquí la tengo. Y de pronto si alguien me dice, véndemela, me duele dejarla ir, pero si la persona me insiste y hagamos me ha dado lo que yo merezco, que vale, pues la dejo ir porque sé que se va a poner buenas manos alguien que la va a usar. Pero de por sí casi siempre las que tengo no las dejo ir, las mías. Además como que llegan y se pueden ir porque pues no tengo un espacio para tener una exhibición de motos, y si no yo creo que tendría una bodega con motos para exhibir Hondas, que es lo que más me gusta. Con el tiempo aprendí a desbarar las motos, a encontrarle los daños, porque no prenden, porque hay que empujarlas, porque la moto amanece muy fría, la bujía, entonces uno con el ir y venir de prender y también a veces los mecánicos, los mayores, que a uno los tíos ayudando y guerriendo con ellos, uno aprende. Y en realidad he aprendido es viendo, no tenía ningún curso, pero yo mi moto la sé desbarar cuando no me prenden, sé qué les pasa. Una moto puede servir como transporte, como herramienta para cumplir sueños, como deporte y también como colección. En el ámbito que elijas, para lo que la elijas y la que elijas, ya sea de los años 70 o la más moderna, usarla responsablemente y con respeto será un factor determinante. Para la gente nueva que no conoce sino las motos que existen ahora, pues son motos cada vez mucho más más ágiles, digamos, vienen con aditamentos electrónicos que prenden de botón. No hay que fregarse dando patada, pero son motos que son un poco más desechables que las motos antiguas que venían hechas para muchos años. Las personas que a veces me preguntan que yo no les ayudo a conseguir una motico vieja, pues son difíciles de conseguir, pero el que se hace una reliquia esa se hace moto para otros 30 años más. Entonces lo que yo digo es que lo moderno que viene, pues viene muy bonito, pero digamos las motos bien hechas salieron por ahí en los años 70 y 80, y ahora en adelante salen motos para 5 años, para más corto un kilometraje, y cada cual pues verá qué quiere tener y qué quiere disfrutar. Esta producción fue hecha por Amy Juliet Suárez Mora y Sofía Cerón Jiménez. Sigan disfrutando de más relatos sobre ruedas.